sé por dónde ese camino me ha de llevar. Mas voy siguiendo mi destino sin protestar. Pensé que todo en la vida iba a alcanzar, pues no sabía que amar de más tanto hace sufrir. Alguien me dijo que me amaba y yo le creí. Él me ha dejado solo y triste, ¿qué será de mí? Cosas que a uno la vida enseña, las aprendí. Cosas que a uno la vida enseña, no las comprendí. Cosas que a uno la vida enseña, las aprendí. Cosas que a uno la vida enseña, no las comprendí. Busqué la forma de olvidarla, no lo conseguí. Creí que encontraría ayuda y no fue así. Y ni siquiera aquel amigo en quien yo confié. Y cuando más lo precisaba, no me quiso ir. Mas si algún día ese amigo precisa de mí, no le negaré mi ayuda, pues yo soy así. Cosas que a uno la vida enseña, las aprendí. Cosas que a uno la vida enseña, no las comprendí. Cosas que a uno la vida enseña, las aprendí. Cosas que a uno la vida enseña, no las comprendí.